Muy bien, y aquí continuamos con este programa, con este 33 de manos, y vamos a adelantar una de las grandes novedades del año, que son las nevadas escénicas, que comienzan este próximo martes 15 de noviembre. Son 6 días y la verdad que las propuestas año tras año se redoblan. Ahora hay 40 funciones, más de 270 artistas en Bariloche. Es impresionante todo lo que hay para ver, con no solamente con las funciones, sino también talleres escénicos, charlas magistrales, encuentro de programadores y programadoras de festivales nacionales, en esto que también tiene que ver con la formación. Realmente es un programa que se ha ido mejorando y se ha ido potenciando año tras año. Y para hablar de todo esto y mucho más, es que estamos en comunicación con Darío Levín. Ya él es muy conocido, pero recordamos, es actor, director y docente de teatro. Realizó estudios de dirección y dramaturgia, aparte de actuación, con destacados referentes, y desde el 2014 reside en la Comarca Andina. Estamos hoy con la Comarca Andina, Vero, donde fundó la Compañía de Teatro Casero, que funciona como una usina de investigación, formación y producción teatral. Realmente esto me parece muy interesante. Le damos la bienvenida, Darío. ¿Cómo estás? Hola, Violeta. Un gusto estar aquí, escucharte. Igualmente. Muchas gracias por comunicarse y ayudar a difundir esta gran movida que se viene en Bariloche con el Nevadas Escénicas. La verdad que es como para tomarse esos 6 días y dedicarse a recorrer las distintas obras de teatro y todo lo que hay para ver. Y bueno, vos vas a estar también participando con una... Yo quería que vos nos contaras un poco, porque sé que en enero estrenaste esta obra Yo También Quiero Ser Un Hombre Blanco y Heterosexual, que va a estar en el marco del festival, presentándose allí en La Llave. Es uno de los eventos que va a haber. Pero bueno, venís presentando diversas obras y también con todo el trabajo que estás haciendo en formación. Así que contanos desde todo tu hacer un poco cómo se viene esto. Bueno, como bien decís, desde el 2014 que estamos ahí trabajando con la Compañía de Teatro Casero, con mucha producción teatral. Varias de nuestros espectáculos los trajimos acá en Bariloche, en distintos festivales o en funciones sueltas. Y este año estrenamos la anteúltima producción, porque este año estrenamos 2 espectáculos. Y uno fue este que vamos a presentar en Nevadas Escénicas, que es Yo También Quiero Ser Un Hombre Blanco Heterosexual, escrito por una dramaturga chilena, contemporánea, feminista. Carla Zúñiga. Estamos hablando de Carla Zúñiga. De Carla Zúñiga, que tiene una obra muy prolífera. La verdad que tiene una obra muy grande. Si bien es muy joven, ella escribe mucho, muy atravesada por todas las problemáticas contemporáneas, y esta obra lo retrata muy bien, porque es la historia de una mujer afrodescendiente, lesbiana, que decide convertirse en un hombre blanco heterosexual con el fin de alcanzar un sueño que su condición de mujer afrodescendiente y lesbiana se lo impide. Y lo que vamos a ver es un poco ese derrotero y las consecuencias de esa transformación. Con una banda de rock, que son los mismos actores, que por suerte son músicos, y que pueden llevar adelante este espectáculo que combina el teatro con la música. Eso te iba a preguntar, ¿en qué tono estaba contado esto, no? Las obras de Carla Zúñiga están cargadas de humor negro. Si bien los temas son, como decía, muy contemporáneos, fuertes, crueles, maneja también mucho el humor de esas características, ¿no? Un humor bastante ácido, cruel, negro. Y entonces esto también propone un lenguaje de actuación bastante específico para poder abordarlo. Y en ese sentido hemos trabajado para poder hacer esta obra. Sí, la verdad que es una, el humor abre muchas puertas también, ¿no? Es una forma de llegar, que siento eso, que a veces genera nuevos espacios, que por ahí para tocar algunos temas es como que es una buena manera de poder, digo, tiene que estar muy bien manejado también, ¿no? Totalmente. Yo creo que es como la vida misma, ¿no? Que a veces en los peores momentos, por suerte, el humor humor nos salva un poco. Totalmente. Pero sin que por eso evitemos las zonas dramáticas o las zonas que la obra también requiere, ¿no? Para poder hablar de ciertos temas. Uh-huh. Sin que por eso nos pongamos solemnes y podamos y que no renunciemos al humor, como es, como la misma autora propone. ¿Y qué? Hola, habla Verónica, ¿qué tal, Darío? ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Y quería preguntarte, ¿cuál fue el desafío mayor para vos en esta apuesta? ¿Qué fue lo que...? Muchos, muchos, porque en principio me encanta muchísimo la música en vivo, en escena, entramada con el teatro. Y en este caso era como extremar ese deseo, ese sueño, también porque cuento con actores que son músicos, muy buenos músicos, uh-huh. Y entonces acá fuimos un poquito más lejos, y la idea fue armar un dispositivo de una banda de rock de chabones, donde la única mujer es la protagonista, que es la cantante de la banda. Uh-huh. Ese fue un gran desafío. Después también la misma estructura de la obra, que no tiene una progresión dramática canónica, clásica, sino que es más rota en ese sentido. Eso también implicó un trabajo bastante arduo para poder acompañar ese recorrido que hace la obra, que no es tan progresivo, sino que es más roto a nivel temporal. Uh-huh. Pero bueno, las dramaturgias contemporáneas también prueban cosas que se transforman en propuestas para los directores y los actores. Darío, aprovechando bueno todo el desarrollo importante que tenés en la parte de formación, formando a muchas personas que van específicamente allá para poder formarse con vos también, y bueno, veía también cómo el festival se fue transformando también en un lugar que considera, ¿no?, el intercambio, la formación. ¿Cómo se está viviendo hoy eso en nuestra región? Y me parece que está, en principio, que está buenísimo que un festival también cobije y fomente los espacios de formación, porque tanto la expectación como el poder formarse para quienes están empezando o para aquellos que tienen algo de experiencia, siempre suma, ¿no? Porque uh-huh. además son lugares de encuentro entre colegas, entre gente que ama esto que hacemos, y entonces también son lugares de intercambio, de miradas, y es muy importante también que vengan referentes teatrales de otros lugares del país para que justamente erosionar un poco la posible endogamia que se pueden producir en lugares más chicos como son estos en los que vivimos. Sí. Por eso es muy importante armar red, poder formarse con otros referentes del país que tienen por ahí otras miradas, otras sensibilidades, y que seguramente van a perforar, a erosionar algo de lo que acá sucede, y en esos intercambios es que se producen cosas muy potentes, seguramente. Sí, sí, sí, aparte yo pensaba esto, ¿no? Por ahí es una semana de todo esto, pero bueno, eso después tiene su reminiscencia a lo largo del año, ¿no? Continúa. Totalmente. Y eso es como lo que por ahí también es un punto re importante, porque es como una fiesta, pero bueno, ¿qué queda después de toda esa fiesta, no? Es importante también pensar que este festival está creciendo lejos de los lugares hegemónicos uh-huh. o de las ciudades hegemónicas del país, como para empezar a distribuir un poco más esto que hacemos y aplicar con más concreción la idea de federalismo, ¿no? Uh-huh. Que tanto todavía hace falta en este país, sí. Sobre todo en la Patagonia. Sí, eso creo que es otra de las marcas distintivas del festival, que considera particularmente esto de lo federal, ¿no? Ya se terminó un poco esto de que siempre hay que ir a buscar todo, ¿no? A donde ocurre todo, supuestamente, a Buenos Aires, sino que hay especial interés en un tejido federal y en convocar elencos de la región, bueno, y también con Chile, ¿no? Esta cuestión bioceánica, este corredor que se va armando, que, bueno, que de alguna manera saca esa frontera y bueno, comparte también una cuestión regional. Totalmente. Uh-huh. Es muy necesario distribuir mejor y que aparezcan otros centros, que creo que la cordillera tiene mucha potencia a nivel de posibilidad cultural, ¿no? Como corredor cultural. Uh-huh. Además de poder explotar el turismo, que se lo hace y mucho. Me parece que hay también centros de formación en Bariloche, en Pueblo, en Bolsón, en San Martín de los Andes, que justamente los centros de formación, si existen, es porque hay posibilidades también de que haya mucha producción cultural. Bueno, Darío, así que bueno, precalentando, nos vamos a encontrar entonces a partir del martes que viene, algo que le podemos contar a la gente, que todas las actividades son a la gorra, pero con precios muy accesibles. Ahí en www.nevadasescénicas pueden adquirir sus entradas previamente, sé que parten desde los 300 pesos, aunque, bueno, ojalá darle el valor que corresponda, pero bueno, accesible para todos y para todas, y bueno, prepararse para estas nuevas nevadas escénicas que llegan a nuestra ciudad a partir del martes 15 de noviembre. Te agradecemos. Del 15 al 21 de noviembre, como decimos allá en Teatro Casero, en la Comarca Andina, el teatro hace bien, la posibilidad de encontrarse con desconocidos que después se vuelven en conocidos adentro de la sala es maravilloso. Y bueno, ojalá que se llenen las salas y los espacios de formación, las charlas y todo lo que ofrece el festival. Así será. Y recordarle a la gente que nosotros, Teatro Casero, con Yo También Quiero Ser Un Hombre Blanco Heterosexual, vamos a estar el lunes 21 de noviembre a las 20:30 en el Espacio La Llave. Buenísimo. Bueno, Darío, muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por comunicarse y ayudar a difundir nuestras actividades. Por favor, hasta pronto.